tried before to tell you the feelings I have for you in my heart. Every time that I come near you, I just lose my nerve like I've done from the start. 'Cause every little thing just is magic. Beats us, just turns me on. Of the thousand rainy days since we first met. It's a big enough umbrella, but it's always me who ends up getting wet. 'Cause every little thing he does is magic. Feeling he does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for him goes. Times a day and ask him if he'll marry me in some old-fashioned way, but my silent fears have gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be alone? Every little thing that does matter. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sonce Receta y les doy la bienvenida a este episodio que es el 179 y donde seguiremos hablando de videojuegos, específicamente un juego que en últimos años ha sido de mis favoritos. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Bueno, y en este episodio hablaré de específicamente de un juego de Nintendo. Y cabe dar la advertencia que aquellos que a lo mejor por cualquier circunstancia tengan cierto prejuicio contra cualquier juego de Nintendo, pues no tiene caso que pierdan el tiempo escuchando este podcast. Con esto no me refiero que no lo deben escuchar aquellos que tengan sus motivos bien fundamentados de por qué no les gustan ciertos juegos de Nintendo o por qué pues tienen en malos ojos la compañía. Eso no me importa, no tengo bronca con eso, sino más bien me refiero a aquellos que simplemente por ser la marca que es, por ser los juegos de esa compañía, por ser un juego para una de sus consolas, son de esas personas que pueden decir, ah, es de Nintendo, ah, es para niños, ah, no me interesa, no lo quiero jugar, quién sabe qué, que tengan argumentos sin fundamento, así para decir que no les gustan los juegos de Nintendo, simplemente por percepción y por una idea que tienen ya preconcebida de lo que son los juegos de Nintendo. Porque aquí, pues a final de cuentas, lo que espero, y como, por el tema que voy a hablar, es que tengan un poco de mente abierta y consideren lo que les voy a comentar en este episodio. Bueno, voy a hablar de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Más que nada, voy a darles argumentos de por qué, si a lo mejor a ustedes no les gustaron o no les interesaron los otros juegos de Zelda, ¿por qué este sí deberían de jugarlo? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de especial que este sí vale la pena jugarlo a diferencia de los otros? Más que nada, y hay que mencionarlo, que esta versión de Zelda es muy diferente a todas las anteriores. Es muy diferente, rompe con mucho del formato y mecánicas ya preestablecidos en todos los juegos anteriores y crea un formato que se asemeja más a lo que han ofrecido juegos de generaciones más recientes, empezando con que este es un juego de mundo abierto, a diferencia de los otros Zelda. ¿Cuál es la diferencia? Y también este tema vale mencionar que les puede interesar a aquellos que a lo mejor han jugado nada más los otros juegos de Zelda y no esta versión de Breath of the Wild. También para que vean qué tan diferente es y por qué vale también la pena jugarlo, y qué tanto cambia las cosas. Bueno, recordemos que los juegos de Zelda clásicos, empezando por el NES y hasta la generación del Super Nintendo, y algunos de los juegos para consolas portátiles, tenían este formato donde pues tú manejas a Link desde una perspectiva desde arriba y vas así que cambiando, moviéndote entre áreas de una pantalla y encontrando tesoros, derrotando enemigos y activando ciertos puzzles o consiguiendo ciertos objetos que te van a ayudar a desbloquear ciertos caminos, ciertos senderos, o para entrar al siguiente calabozo. Pues por lo regular estos juegos, aunque podría considerarse un poco una versión beta de un mundo abierto al haberse lanzado en consolas pues de generaciones tempranas, pero que permitía más o menos explorar todo un mundo más o menos extenso, a final de cuentas pues estaba restringido por las capacidades de la tecnología de ese entonces. Entonces por lo regular sí podías explorar mucho el mundo, pero de alguna manera el propio juego te frenaba, te bloqueaba para que no, si entraras a ciertas zonas sin los requisitos preestablecidos. De repente te perdía que activaras algún switch, y para activar ese switch necesitabas cierta arma, o que necesitabas derrotar a cierto jefe para que se abriera el paso para otra zona y cosas así. Por lo regular, esa era la mecánica, y aunque se sentía un poco que podías explorar, a final de cuentas tenía más o menos un curso preestablecido el juego, y todos los juegos siguieron más o menos ese formato. Y pasamos a los de 3D, empezando con el de Ocarina of Time, donde más o menos mantienen este formato donde igual puedes explorar por muchos lugares, más o menos entre comillas en un mundo abierto, pero igualmente te piden que consigas cierto objeto, actives cierta cosa, derrotes cierto enemigo para poder tener acceso a diferentes zonas. Y obviamente el objetivo es que recolectes ciertas cosas para ir desbloqueando poco a poco otras partes de la aventura y partes de la historia, y vaya progresando la historia. Es más o menos lineal el juego en todos estos juegos, incluyendo los que le siguieron en 3D, como Twilight Princess, Majora's Mask y sí, un poco también Twilight Princess y pues también se sentían un poco más abiertos con Twilight Princess, con Skyward Sword, un poco más abiertos en cuanto que te daban ciertas áreas por explorar donde podías vagar, pero estas áreas estaban muy confinadas y aunque más o menos se sentían un poco extensas, no lo eran tanto. Cuando ya entrabas a cierta zona específica, estaba bien confinada y no podías salirte de ahí. Lo mismo aplica para los juegos de Toon Link, del personaje, la versión de Link caricaturesca, la de Wind Waker y los juegos de 10, donde pues aquí tenemos por ejemplo la exploración en un mar abierto, pero que a final de cuentas está dividido como en una cuadrícula, se podría considerar. De hecho, muchos de los mapas que hay de ese juego están en cuadrícula y cada isla era como que una zona diferente confinada. Entonces, por lo regular eran zonas contenidas y confinadas las que ibas explorando en cada uno de estos juegos de Zelda, en todos en general. No era un mundo abierto como tal, de que de repente podrías brincarte de cierta zona o entrar a otra zona sin tener cierto objeto. Siempre te exigían los juegos de Zelda conseguir algún prerequisito o activar algo para poder acceder a diferentes zonas. Bueno, esa es la diferencia esencial de Breath of the Wild. Este juego no te exige que tengas prerequisitos para entrar a diferentes zonas. A lo mejor sí, para activar, en un principio a lo mejor sí te bloquea el salirte de cierta área confinada que te ponen al principio, pero más que nada es en aras de servir como un tutorial. La gran meseta o Great Plateau, que pues es el área inicial, que está rodeada por unas murallas muy altas. Entonces pues simplemente no te dan la parabela hasta que cumples con ciertos objetivos y ya con eso ya puedes explorar el resto del mundo. Pero más que nada estos objetivos existen en el principio del juego para que vayas aprendiendo las mecánicas, para que obtengas las ciertas habilidades mágicas, se podría considerar, que te van a servir para poder explorar el juego y poder completar diferentes retos. Entonces son como herramientas que te van a dar para ya poder aventurarte en el juego, y pues explicaciones para cómo usar todas tus herramientas y todo tu pues tu variedad de habilidades que tienes. Pero desde un principio puedes usar prácticamente casi todas las habilidades que no dependan de la tableta Sheikah, que es tu herramienta que traes para activar cierto tipo de magias. Fuera de eso, desde que sales de la cámara donde empiezas el juego, puedes usar todas las movimientos y habilidades que tiene Link durante todo el juego. Y de hecho, aunque desde un principio te ponen un objetivo para donde dirigirte, el propio juego no te impide que puedas explorar más allá del camino que dirige hacia el punto que te indican, sino que puedes estar vagando por horas en las diferentes zonas, obteniendo nuevos objetos, enfrentando monstruos, preparando comida, obteniendo armas, o sea, obteniendo muchas cosas sin dirigirte inmediatamente a los objetivos que te marcan. Y ya nada más cuando completas los objetivos iniciales, ya de ahí te puedes Eterna Parabela y prácticamente puedes explorar el extenso mundo, porque además hay que mencionarlo, este juego, a diferencia de los otros juegos de Zelda, tiene un mundo muchísimo más extenso que los otros juegos, muy extenso, y lo único que te puede impedir llegar a algunas zonas son tus limitaciones como personaje en cuanto va evolucionando. Qué tanta salud tienes, qué tanta resistencia física tienes, qué tan bien equipado estás, porque incluso si eres suficientemente creativo o con suficiente suerte, puedes llegar a zonas que en un principio a lo mejor no pensarías que podrías llegar, pero siempre hay métodos alternativos para poder hacer cualquier cosa en este juego. Y ahora, ¿qué tiene de ventaja este juego a diferencia de muchos otros juegos de mundo abierto? Algo que es que suele pasar mucho con muchos juegos de mundo abierto es que sí te hacen un mundo muy extenso que explorar y por el cual recorrer, pero ¿qué pasa muy seguido con esos juegos? Que luego vas de punto A a punto B y no hay mucho que ver, mucho que hacer en cuanto a alternativas de actividades, sino que normalmente muchos juegos se centran, por ejemplo, en combates, en peleas, a veces en entregar algo, a veces en conseguir algún objeto, o por ejemplo los Grand Theft Auto, más que nada es conseguir vehículos a veces, y si bien puedes causar caos y atacar a medio mundo, pero más que nada está centrado mucho en cumplir específicas misiones, o si quieres ponerte loco, pues normalmente nada más puedes o robar vehículos o ponerte a pelear y atacar a toda la gente que se te ocurra. No hay mucho que hacer fuera del camino preestablecido, entonces como que tiende a convertirse en algo rutinario y repetitivo el tipo de actividades que te presenta el juego fuera de las misiones que existen. La diferencia es que aquí el juego está repleto en cada área, en cada sendero, incluso fuera de los senderos, está repleto de secretos, de cosas que aparecen de forma a veces aleatoria, a veces preestablecida, pero siempre hay algo que explorar, desde conseguir ingredientes para algún platillo que te mejore algo, conseguir también ingredientes para algunas pociones especiales, o hasta simplemente clasificar la flora, fauna y objetos que hay en el juego, porque de hecho una de las misiones que también tiene el juego es que tienes como una cámara fotográfica, o más bien la tableta chica, después sirve como una cámara fotográfica y almacena fotos, y algo que te dicen es que puedes usar esta cámara para contribuir con una enciclopedia general del juego, donde pues se va a registrar los diferentes objetos en el juego, animales, plantas, armas, armaduras, lugares, enemigos, o sea, de todo lo que puedas recolectar, puedes tomar foto y anexarlo a la enciclopedia. ¿Y de qué te sirve anexar estos a la enciclopedia? Por un lado, vas a tener, cada que tomes la foto de otro objeto, la ficha de información de ese objeto, y por otro lado, el radar que tienes en el juego, que es un radar que te hace un sonido cuando vas a encontrar un santuario, que son los calabozos en el juego, se puede cambiar la configuración de este radar para detectar ciertos los diferentes objetos de la enciclopedia, que de repente no sé, estás buscando cierto cierta arma, por ejemplo, lo indicas que te señale o que te indique con el radar donde cuando te estés en la proximidad de algún arma especial que tú buscas, y pues así puedes luego encontrar mejor equipo o ingredientes también. O sea, te sirve mucho eso. Esa es una de las tantas actividades. Otras actividades es que luego hay ciertos secretos que se pueden activar. Las propias santuarios que están dispersos por todo el mundo y que son, ¿cuántos? Como 120, algo así, en todo el juego, es muchísimo. Y de hecho, muy pocos de ellos son requisitos indispensables para completar el juego. La gran mayoría, pues simplemente están ahí para darte retos, darte pruebas de inteligencia, de habilidad, también de combate, porque, o sea, los santuarios, hay algunos que te ponen ciertos puzzles que tienes que resolver, hay otros que te ponen ciertos retos que tienes que completar usando tus habilidades, y hay otros que simplemente te ponen un área abierta donde te tienes que enfrentar contra un enemigo de diferentes niveles de dificultad, y simplemente es combate. Entonces hay de todo tipo de retos que te ponen estos santuarios. Pero aparte, en estos santuarios, la gran ventaja de entrar a ellos es que normalmente hay 2-3 tesoros escondidos en estos santuarios, y que por lo regular van a ser, en muchos casos, armas o armaduras que te pueden ser muy útiles en el juego. Incluso hay algunas armaduras que solo encuentras en santuarios, y algunas armas, por lo regular en los santuarios, dependiendo de tu nivel de experiencia o de equipamiento, te va a dar como premio los santuarios algún arma que sea mejor de lo que tú traes, o al menos cercana al tipo de equipo que vas cargando en el momento. Y obviamente los enemigos también van subiendo de dificultad conforme tu personaje va subiendo de habilidad. Y además, cada que completas su santuario te dan un reconocimiento de una esfera, que es reconocimiento del héroe, que puedes intercambiar con la diosa al acercarte a una efigie de diosa que está en los pueblos, y ir así que subiendo de nivel a tu personaje. No es tal cual subir de nivel, pero por ejemplo, si te sube tu barra de salud y tu barra de resistencia, y conforme vas subiendo estas habilidades, te va subiendo también el reto de los enemigos muchas veces. Aparte, pues obviamente dentro de los propios pueblos hay actividades que hacer. Dependiendo de los pueblos donde vayas, puede haber artesanos que te pidan ciertos objetos especiales para crearte equipo especial. Y aparte, por ejemplo, están las grandes hadas, que también te van a pedir materiales para mejorar tu equipo, tus armaduras principalmente. O sea, hay muchos premios que te puede dar el juego, y también ciertas actividades que son simplemente para cambiar la apariencia de tu personaje dentro del juego. Entonces es muy divertido estar explorando, y aparte los paisajes que fueron creados en el juego, como a final de cuentas este es un entorno de fantasía, como que son paisajes que son una mezcla de la orografía, la geografía inspirados en la geografía y orografía de nuestro mundo real, pero con toques de fantasía. Hay regiones donde llueve mucho, hay regiones donde hay mucha nieve, hay regiones donde hace mucho calor, que aparte el clima y el paso del tiempo afectan tu desempeño y qué equipo debes de usar dependiendo de la situación. Entonces todo ahí afecta en el juego y te incita mucho el juego a ser creativo con tu equipo y estar bien equipado para diferentes retos. O luego simplemente la propia, como decía, la propia geografía del juego, de repente tiene sus recovecos, por ejemplo cuevas ocultas, montes muy altos, de repente alguna cabaña remota que vas a encontrar, de repente algún letrero, algún objeto, algo, alguna formación rocosa, por ejemplo, en algún lugar que de repente resulta extraña o llamativa, nuevamente va a estar siempre en este tipo de cosas van a estar dispersas a lo largo y ancho del mundo de este juego y todos van a servir cierto propósito, nuevamente para incitarte precisamente a explorar y a experimentar con los diferentes lugares en las diferentes zonas. Y entonces y por lo regular este juego está tan repleto de contenido que constantemente te está recompensando el simple hecho de explorar, de salirte del camino, de meterte a aventurar, e incluso, o sea, en sí no te forza el juego a llevar un estilo de este formato de juego. Puede ser alguien que simplemente le guste buscar retos y pelear contra enemigos fuertes. Igual tiene muchas áreas donde hay monstruos muy poderosos o oleadas de enemigos que puedes enfrentar. Hay áreas donde, por ejemplo, a lo mejor no son tantos enemigos, pero sí el terreno presenta cierto reto y una forma de que te exige que pienses de forma creativa y uses tus habilidades y tus magias para abrirte camino o para desbloquear ciertas cosas. O sea, siempre este juego te recompensa por ser curioso y por seguir tus impulsos de cómo quieres jugar. Entonces igual puedes jugar sin pelear tanto, puede ser muy combativo, puede ser muy inquisitivo, puede ser un tipo explorador o alguien que le guste resolver puzzles. O sea, el juego se adapta a tus estilos de juego. Y algo que además tiene mejor implementado este juego, a diferencia de muchos juegos de mundo abierto, es que el propio juego te proporciona en todo momento pistas de cómo usar tus habilidades. O sea, te recuerda tal botón es para tal botón con haces tal cosa, y si usas esta combinación de botones haces cierta cosa, que es muy intuitivo la forma en que están implementados los controles. Y e incluso una vez que a lo mejor te vuelves experto en las habilidades, puedes experimentar y lograr hacer ciertas cosas extraordinarias que no te imaginabas. Así que el juego te permite experimentar con tus propias habilidades, no te limita en ese aspecto. Y como dije, constantemente siempre están a la mano las explicaciones de cómo usar ciertas cosas o cómo hacer ciertos detalles en todo el juego. Y a diferencia de otros juegos que de Nintendo, que luego pueden ser criticables porque de repente le ponen las cosas muy fáciles al jugador, si bien aquí el juego te facilita muchas cosas, siempre tiene cierto límite para exigirte un poco que te esfuerces y experimentes y hagas las cosas. El chiste es que no hay límites para cómo debes de jugar el juego y no hay una fórmula o un estilo preestablecido de cómo se debe jugar correctamente este juego. No, cada quien lo juega como se le pega la gana. Es algo que es muy valioso. Y a diferencia de los otros juegos de Zelda, pues a final de cuentas te deja hacer. Simplemente estar matando el tiempo y explorar e ir a donde tú quieras. Y a pesar de ser de mundo abierto, porque también hay un problema que pueden tener los juegos de mundo abierto, es que de repente como que la historia se pierde y no hay una narrativa suficientemente cohesiva que te dé seguimiento de la historia. También tiene una historia bien desarrollada que de muchos personajes que te encuentras en el camino, porque aparte aquí hay muchos NPCs que igual hay pueblos, hay ranchos que son como refugios en medio de terreno salvaje. Igual también te vas a encontrar con algunos NPCs, o sea, personajes que van caminando ahí por la vereda en medio de los terrenos salvajes. Entonces, también muchas veces los propios personajes, los propios NPCs van a cumplir muchas funciones. Aparte, te pueden dar pistas sobre el área donde estás. Pueden servir para venderte algún objeto que te cueste trabajo conseguir. Alguna vez te da misiones. O sea, muchas veces son los que, y además muchas veces son los que te cuentan un poco de la historia y de te construyen el mundo. Te dicen, en esta región pasó tal cosa en cierta época y quién sabe qué, y por eso está así. O existe una leyenda de que hizo tal cosa de este personaje en esta región y cosas así. Y aparte, la narrativa, la historia principal del juego está contado por medio de una misión principal que tienes constantemente en el juego, que te va dirigiendo para que vea tal y tal y tal y tal lugar. Y esos lugares específicos te van a ir desbloqueando lo que se les llama recuerdos de Link, porque recordemos que en este juego se supone que la historia es que Link estuvo en éxtasis, o sea, durmiendo por 100 años después de haber sido derrotado al despertar Ganon, Calamity Ganon, la calamidad Ganon. Entonces ha perdido un tanto sus recuerdos y tiene también que recupera el tiempo perdido. Entonces los NPCs precisamente le cuentan todo lo que pasó, tanto en la época en la que por primera vez peleó, como todo lo que pasó mientras él estuvo recuperándose en esos 100 años que pasaron. Entonces es una buena construcción del mundo, y con los recuerdos de Link de alguna manera te empiezan a hacer un recuento, a reconstruir la historia que llevó hasta el punto donde estás en el juego, y que te van guiando para tu meta final, para derrotar a final de cuentas el jefe final, que es Calamity Ganon, que es el objetivo final del juego. Pero que simplemente incluso esa misión final la puedes completar cuando se te pegue la gana. Puedes seguir toda la historia, completar todos los objetivos y hasta el final enfrentar a Ganon. O bien, bien a la brava, adentrarte directamente al castillo donde está Ganon y enfrentarte desde el principio a él. Obviamente con todas las desventajas de empezar de enfrentarlo muy temprano en el juego, pero tienes esa opción de poder ir directamente a terminar el juego si quieres. claro, con sus dificultades, pero el juego no te lo impide, te permite hacer mucho de eso. Entonces es un juego que simplemente lo avanzas en la forma que quieras, al ritmo que quieras, y hasta incluso puedes continuar el juego sin seguir la historia, simplemente explorar, explorar y explorar. Y es muy difícil completar, la verdad es muy extenso, tan extenso el juego que es muy muy tardado completar todos los santuarios. Y aunque completes todos los santuarios, constantemente siempre va a haber algo que hacer en el juego, y es muy difícil que llegues a explorar todo el mapa del juego debido a lo extenso y debido a la inmensa cantidad de secretos que metieron en el juego. Son tantos los secretos en el juego que pues este juego te dura para muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, pues prácticamente te ofrece un tipo de juego, un tipo de reto, un formato de juego que pues no te limita ni te lleva por un camino, ni es tan lineal como los otros juegos anteriores de Zelda, sino que este, pues a final de cuentas, es otro más que sigue, pues así que el ejemplo de muchos juegos actuales donde simplemente el juego no son lineales y no te permiten, le permiten cierta libertad y creatividad al propio jugador. Entonces, pues para aquellos que a lo mejor habían jugado alguno de los Zelda anteriores, pues la conclusión es que este juego es tan diferente que a lo mejor este sí les puede gustar. Que si bien a lo mejor los otros Zelda, los otros juegos de The Legend of Zelda, no les gustó el formato, no les gustó el tipo de juego, prueben este, y es muy probable que a lo mejor este sí les guste, que tal vez sea el único juego de The Legend of Zelda que les llega a gustar, pero que por eso precisamente vale la pena probar. Porque, y de hecho he escuchado muchos comentarios de gente que, he visto videos de gente que normalmente nunca había jugado un juego de Zelda, pero que se animaron a jugar este y dijeron, este sí está interesante, está divertido, es algo que sí me ofrece algo del estilo de juego que actualmente muchos juegos ofrecen. Entonces, por eso es que vale la pena, por eso es que si a lo mejor no te gustaron los otros juegos de Zelda anteriores, este sí vale la pena jugarlo, porque es completamente diferente a lo que ofrecen los otros juegos anteriores. Y a los que les a los que ya son fans de los juegos de Zelda, pues también vale la pena jugar este juego, en primera porque pues pertenece a una franquicia que a ustedes les gusta, y en segunda porque pues es como su portal de entrada para conocer este tipo de juegos de mundo abierto que por medio de los juegos de Zelda anterior pues no les dio esa oportunidad de conocer ese tipo de juego. Entonces también por eso vale mucho la pena que jueguen específicamente este de Breath of the Wild. Y pues obviamente, dicho todo esto, es obvio que pues es prácticamente mi juego de The Legend of Zelda favorito de todos los que he jugado. Claro, no he jugado tantos, y son menos los que he terminado. Pero pues, así que con toda confianza puedo decir que este es mi juego de Zelda favorito. Y con esto pues termino este episodio de este podcast. Así que vamos al audio de cierre y regreso para las despedidas. ¡Goto! ¡Pocketto Tissue des! どうぞ。ポケットティッシュ。 Gracias a todos los que escucharon este podcast, a los que lo descargaron, lo streamearon. Muchas gracias. Este fue el episodio 179 de Poco Común. También pues recordarles que este podcast se publica los martes en la noche en principalmente en iVoox, pero también de ahí se difunde a Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, así que lo pueden buscar en su plataforma favorita de contenido de audio para escucharlo. Y también que la versión en video de este podcast se publica los sábados en el canal de YouTube de La Nerdulería. Busquen en YouTube Nerdulería y ahí va a estar la versión en video de este podcast, donde obviamente agrego cosas audiovisuales a este podcast. Les recuerdo que pues este podcast se publica en diferentes espacios en Facebook. Inicialmente en La Nerdulería, busquen Nerdulería en Facebook, donde publico inicialmente este podcast. También busquen en los colectivos de podcasting La Podcastería y Encod. La Podcastería y Encod, búsquenlos en Facebook y ahí pueden descargar o escuchar este podcast. Y también que pues en estos espacios, tanto en La Podcastería como en COD, pueden encontrar todo tipo de podcast que pueden ser también de su interés, de otros temas que a lo mejor son, pueden ser diferentes a lo que yo trato. También les recuerdo que tengo mi página de Facebook, SoceZ, para que ahí me busquen. Ahí tanto publico este podcast como también pongo notificaciones cuando hago streams, que por cierto mis streams en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México en mi canal de Twitch, SorcererZ. Búsquenme como en Twitch como SorcererZ, pero la pura letra Z, SorcererZ o SorcererZ. También tengo mi Discord SorcererZ, la palabra completa Z, SorcererZ. Ahí me pueden buscar en Discord, donde tengo pues también secciones para hablar de los diferentes contenidos que publico y pues pueden contactarme directamente y hasta podemos tal vez hablar, ya sea por voz o por medio de mensajes. Creo que eso sería todo. Ya nada más doy agradecimientos a los que dejaron sus likes en los diferentes espacios. Ahora no hubo comentarios. Ya saben que pueden dejar sus comentarios pues en estos espacios que mencioné, incluyendo también iVoox, donde también subo el podcast, y pueden dejar ahí sus comentarios en la publicación del podcast y sus likes, así como en los espacios que mencioné de Facebook y en Discord también dejar sus comentarios. Dejar sus likes en el podcast anterior de Beat'em Ups Arcade en Facebook, gracias a Futuro Hades o Futuro Hello, a Sullivan, también a Jorge Cruz, gracias por sus likes en Facebook, y en iVoox, gracias por sus likes a KaiQ, a World21, a Jorge Adrián Cruz y la gente de Life Anime Bob Podcast. Muchas gracias por dejar sus likes en el podcast anterior. Y pues ya con esto, nada más, si acaso el anuncio de que probablemente, casi seguramente, el siguiente podcast ya es el va a ser el especial que hago cada trimestre de todos los series de anime que terminan en esta temporada. Es casi seguro, a menos de que haya algo que se atraviese, es muy probable que el siguiente episodio vaya a ser sobre eso. Gracias por entonces por escuchar este podcast y nos estaremos viendo hasta la próxima. Cuídense. Así.